Dentro de muy poco, en la órbita de Endor, volvemos a Star Trek. Volvemos a la franquicia que tantas satisfacciones nos ha dado y a la que nosotros jamás daremos la espalda. En esta ocasión, con el dossier de la última serie que nos ofrece este universo. Muy pronto, en la órbita de Endor, Star Trek Discovery. Para llevarla adelante, ¿a quién contratan? Pues por una parte, a Brian Fuller. Brian Fuller, porque es el productor o el showrunner de series tan espectaculares como Aníbal, por ejemplo, o la más reciente American Gods, que también tendrá algo que ver en todo esto que contaremos hoy aquí. La cuestión es que Fuller empezó su carrera precisamente como escritor de las series de Star Trek, al menos de Espacio Profundo 9 y de Voyager. Y amén de eso, es un Trekkie empedernido, que le encanta el universo de Star Trek, y es uno de los que había defendido donde había hecho falta la idea de que Star Trek tenía que volver a televisión, sí o sí. Y bueno, pues la innovación siempre por delante, ¿no? Porque es una de las señas de identidad de Star Trek. Somos modernuclis, ¿no? Siempre vamos rompiendo, vamos abriendo brechas por ahí, ¿no? Antiguamente era, por ejemplo, el caso de Nichelle Nichols haciendo el papel de Uhura, ¿no? Que si era la primera actriz negra que participaba en el leading staff de la serie, ¿no? En el grupo de actores principales, el primer beso interracial. Bueno, pues en esta serie ahora, aunque no viene mucho a cuento, pero bueno, hemos tenido también nuestra primera pareja de personajes gays, ¿no? Que se dan cariñitos y todo en la serie, o sea, sin ningún tipo de problema. Después de muchos años de idas y venidas y de dimes y diretes, hubo una explicación en Star Trek Enterprise de por qué los Klingons habían cambiado a lo largo de la serie. Una explicación que yo creo que, aunque es canon, yo creo que no llega a convencer a nadie. Adam Hughes en la novela gráfica, bueno, el cómic, por llamarlo así, Star Trek Deuda de Honor, da una explicación muy chula de por qué los Klingons eran diferentes. Evidentemente, como era un cómic, nadie le hizo caso, pero era una explicación bastante coherente. Que por cierto, a nivel global, parece ser que ha sido un poco fracaso, porque hay mucha gente diciendo que no le gusta esta nave, ¿no? O demasiada gente diciendo que esta nave no le ha gustado. Bueno, pues esta nave era una nave que ya lo comentamos por aquí alguna vez, que provenía de un protodiseño de la nave Enterprise para la que iba a ser y nunca llegó a ser primera película de Star Trek en el cine. Muy pronto, en la órbita de Endor, Star Trek Discovery.